La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, Templo Filadelfia, en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional y de la palabra de Dios que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el pastor Armando Miranda, le damos la bienvenida. Dios bendiga su día. Dios bendiga su día. Este es el día jueves 27 de junio del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Nuestra cita bíblica está en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Daniel 12:4. La aguja del velocímetro fue subiendo y subiendo. 100, 130, 140, 150, 155, 160. Y 160 kilómetros por hora es demasiada velocidad para un auto liviano y más con el pavimento mojado. Con tanta velocidad, el pavimento se hace resbaladizo. Y ocurrió lo que tenía que ocurrir. Este muchacho llamado Arnulfo, de 24 años de edad, amante de la velocidad, no logró entrar al puente del río y salió volando. Cayó dentro del agua, hundiéndose con todo y auto, a 25 metros de la orilla, volando por el desfiladero del lugar. No se mató, pero arruinó su auto y parte de sus inversiones. Lo curioso es que su placa trae personalizado en su vehículo muy a prisa. Muchos de estos jóvenes que se llevan su auto a velocidades tan altas llevan su vida muy a prisa, demasiado rápido. La verdad es que llevar la vida a toda velocidad es una característica de estos tiempos actuales. Más de 50 años atrás, cuando el famoso cómico Charlie Chaplin protagonizó una película, Tiempos Modernos, ya señalaba con su manera incomparable de mostrarse en actuación el peligro de estos tiempos. En los días que vivimos se caracterizan por demasiada rapidez, ¿no se ha dado cuenta? Demasiada mecanización, mucha ciencia, demasiada tecnología, pero también demasiada indiferencia a los valores morales. No es extraño que ocurran accidentes a cada paso, accidentes en nuestras carreteras, en las carreteras de la vida en las que vivimos. Y lo más lamentable es que son accidentes morales, espirituales, que ocurren a cada persona en esta vida. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos, caemos víctima de tantas situaciones de esta vida tan rápido. La drogadicción, el alcoholismo, el cáncer en la garganta es una prueba de lo que estamos diciendo. Niñas, sin saber qué les está ocurriendo, caen víctimas de embarazos. Bebés arruinados nacen todo el tiempo, cuando deberían apenas estar floreciendo. El niño que se vuelve adolescente de la noche a la mañana, el adolescente que se convierte en adulto sin la experiencia necesaria, que se equipa con la sensatez. Niños que se vuelven padres siendo tan jóvenes. El adulto llega viejo antes de tiempo, por este mismo paso vertiginoso de la vida, como el aumento de la potencia en nuestros vehículos, así también en las calles, la vida tan rápida, así como el aumento de la velocidad en el aire con los aviones, así un mundo contagiado con el frenesí de la velocidad de no saber qué estar haciendo. ¿Quién puede ponerle freno a este loco desbarajuste, amigo? Las leyes humanas no han podido hacerlo, la cultura tampoco lo ha logrado. Es más, ni siquiera la religión ha podido cambiar este delirio que está matando a nuestra sociedad. Daniel dijo, muchos correrán de aquí para allá. Todos sabemos que Por ejemplo, el turismo representa una industria enorme en las principales ciudades en la actualidad. Las personas viven viajando de un lado a otro con nuevas y emocionantes situaciones que las agencias de viajes buscan para darles experiencias nuevas, carreteras llenas de nuevos vehículos veloces, aviones que atraviesan cielos con rapidez. La velocidad es una de las mercancías más valiosas del mercado. Las aerolíneas, por ejemplo, prometen transportarte de un lugar a otro en menos cantidad de tiempo y mucho más rápido. Hacer volar más rápido y más alto. La velocidad es una de las cosas que más énfasis reciben en la actualidad. Los días calurosos del pasado, cuando una persona tenía tiempo para estar bajo la sombra de una nube y contemplar el cielo, ya quedaron en el pasado. Los días fríos de invierno, cuando las personas se presentaban en una sala al lado de su chimenea, calentándose, son una historia. El mundo está demasiado ocupado, yendo de un lado a otro, corriendo de un lado a otro, nunca como antes. Daniel dijo, fíjate de esta señal, observa el reloj de Dios, el fin está cerca. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Es por eso que Daniel, en el capítulo 12, verso 4, que acabo de releer otra vez, muestra el fin de los tiempos. Amigo, ¿no se da cuenta que el fin está enfrente de usted? ¿No nos damos cuenta que la prisa que se vende en todos sentidos es un ejemplo de que Dios no tarda en venir? Este espíritu inquieto de agitación que afecta al mundo, que hace que cada uno de nosotros como personas continuamente nos ocupemos y nos esforcemos por alcanzar una condición nueva, tratando de tener una nueva vida, no son otra cosa más que el deseo que hay en el fondo del corazón por encontrar a Dios, un nuevo y eterno conocimiento, una nueva relación con Dios. Pero en lugar de eso, vivimos tan a prisa, en lugar de reposar por un instante y dejar que Dios hable a nuestro corazón, en lugar de eso, simplemente vivimos ocupándonos y esforzándonos. Es más, tal vez usted tenga prisa en este momento para acabar de escuchar ya este pequeño devocional de apenas 8 o 9 minutos, porque usted ya necesita salir corriendo a su trabajo. Tal vez estés tan ocupado en tu trabajo que me escuches a medias y apagues el devocional. Entiende una cosa, amigo, que me escuchas, Dios no tarda en venir. Pero no puedes vivir ocupándote y esforzándote tan rápido con una inquietud y agitación en lugar de venir a estar presente delante de Dios con un espíritu apacible pidiéndole, déjame entender lo que me quieres decir en este día. Debemos reposar y permitir que Dios hable a nuestro corazón. Necesitamos permitirle a Dios que avive su palabra en nosotros. Dios necesita tiempo para aumentar el conocimiento, y no solo en la parte externa, pero en la parte interna de tu corazón y de tu alma. ¿Cuántos de nosotros como cristianos necesitamos cuidarnos de este espíritu agitado de esta era, que en este tiempo nos apresura, porque según nosotros ya no tenemos tiempo, ya no hay tiempo para orar, para relajarse, para oír, para estar en un momento ante las palabras de Dios, para esperar en su presencia, para meditar en ella, orar y meditar? Es el tiempo que un pequeño devocional solo demanda a usted, pero Dios quiere acercarse. Dios dijo, la ciencia se aumentará también. ¿Y cuántos de nosotros vemos esta era plagada de más conocimiento? Sin embargo, mi amigo, ¿quién puede detener estos planes sino solo Jesucristo? Puede frenar las pasiones del alma, dominar la locura frenética, corregir lo deficiente y ordenar lo desorbitado. Solo Él, solo Cristo regenera el alma humana a las mil maravillas. Solo Cristo nos devuelve la justicia perdida. Solo Cristo puede detener nuestro correr loco. Deténgase un instante para tener un tiempo de oración pequeño, si es que usted no tiene de veras el tiempo. Pero después de esta pequeña clase, ¿quién puede decir algo? Podemos pasar horas y horas corriendo de un lado a otro, tratando de mejorar y no está mal, pero ¿cómo no venir y aumentar en conocimiento en Cristo y tenerlo un tiempo estando con Él? Recuerde, esta es una señal, la segunda de ellas, de 12 que Dios nos dejó en su palabra, para que entendamos que el tiempo está a punto de terminar. Pareciera que el día ya no tiene 24 horas porque no nos alcanza. Amigo, le está alcanzando la vida para acercarse a Dios. Ya se dio cuenta que el tiempo no ha dejado de avanzar. ¿Por qué no se espera por un instante y toma una oración sencilla y sincera conmigo? Padre bueno, en el nombre de Jesucristo me acerco a ti. Quiero acercarme de corazón. Ayúdame a entender que debo vivir la vida como debo, pero no debo correr cuando te contemplo, cuando te escucho, cuando te veo, cuando te oigo. Ayúdame a tener más tiempo para acercarme a ti de manera correcta. Ayúdanos a todos, Padre Celestial. Nuestra vida es tan agitada y tan rápida que no tenemos, según nosotros, tiempo. Ayúdanos, no sea que el tiempo se nos termine. En Cristo Jesús te lo rogamos, Dios. Amén y amén. Dios bendiga su vida.